Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 3 de abril de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. Chicos, pero es que te queda tan bonito ese color, porque contrasta así con esa piel doradita. Los ojitos sonrientes de la radio, Luis Herloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras, esta servidora Enza García, y abrimos sabrosito con buena música. Se trata del grupo folclórico experimental neoyorquino y esta versión que hacen de Se me olvidó que te olvidé, ¿verdad que está de lujo? Claro que sí. Bueno, abriendo con buena música y con la mejor de las energías este lunes. Y caramba, como dirían los puertorriqueños, qué revolú se armó el pasado viernes. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y una de las cosas que uno puede ver o puede interpretar de todo esto, y lo voy a decir, es que vivimos una doble realidad. Me parece bien, bien pertinente que se haya hecho la Expo Venezuela Digital y que se abra el debate sobre las redes sociales. Porque de verdad que hay dos realidades. La realidad que uno vive todos los días en la calle y una realidad paralela en las redes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, recordemos que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia en donde, entre otras cosas, pues asumía las funciones de la Asamblea Nacional debido a que ésta se encuentra en desacato. También, mientras la Asamblea Nacional esté en desacato, pues los diputados perdían, entre otras cosas, la inmunidad parlamentaria, faculta al presidente Nicolás Maduro pues a tomar las medidas pertinentes para evitar, ¿no?, o para protegernos de la injerencia externa. Recordemos que, bueno, que la oposición estaba jugando a la activación de la Carta Democrática de la OEA y estaba jugando abiertamente a una intervención extranjera en nuestro país, ¿no? Bueno, ¿cómo viví yo eso el pasado viernes? Pues fui a mi clase de locución porque el jueves habían empezado a circular por las redes. No, que Freddy Guevara está llamando, que el país se va a prender, que la sentencia, que esto, que lo otro. Señores, ya me empezó a dar el ataque de ansiedad. Decía, Dios mío, tengo que estar a las 8 de la mañana en la Universidad Bolivariana, que es justo al lado del UCB, y entonces estaba circulando que si la UCB se iba a incendiar, y decía, Dios mío, estoy al ladito. Opté, agarré, puse mi musiquita con cuencos tibetanos, me senté. Empecé a hacer meditación y no sé cuánto, y me fui tranquila el viernes a mi clase en la calle, tranquila, la gente en los bancos declarando y pagando el impuesto sobre la renta, la gente haciendo su vida normal en los cajeros automáticos, bueno, viernes de quincena, la gente pues haciendo la cola en los cajeros automáticos, los mercaditos en la calle. Es más, es que ni siquiera se comentaba nada en el transporte público, que siempre que las cosas están así como que álgidas, está todo el mundo agarrándose navajazos, ¿no? O alguien suelta algún comentario. Estaba todo perfectamente normal. Dentro de la universidad estaba todo perfectamente normal. Tengo la suerte de... La suerte no. Decidí no cargar plan de datos en el teléfono, porque eso es una gastadera de plata y yo me la paso tengo wifi en mi casa, wifi en el trabajo, así que no me llegan los WhatsApp. Así que paso, o sea, una mañana maravillosa con una clase espectacular. Salimos más temprano y cerca de mediodía me regreso para mi casa. Me dan la cola, dos buenas amigas me dan la cola hasta Capitolio y todo normal. La gente, las camioneticas, o sea, un viernes cualquiera. En lo que llego a mi casa empieza el bombardeo de WhatsApp. Según WhatsApp, el país estaba en llamas. Estaba en llamas. Insultos van, insultos vienen contra la fiscal. ¡Traidora! O sea, cualquier cantidad de barbaridades. De paso, en lo que reviso el avalancha de WhatsApp, entonces una persona me escribe, tú no estabas en clase, ¿qué haces conectada ahora? Ya va, es que ya ni privacidad tiene uno. Es verdad, qué horrible. ¿No? Entonces, bueno, ya de verdad, señores, apagué el teléfono. Dije, no aguanto más esto, porque yo vengo de la calle y el país está en perfecta normalidad. Apagué el teléfono porque acababa de almorzar y de broma no me dio una embolia. con ese bombardeo de WhatsApp. Agarré, me recosté un ratico, tal, me levanté y viendo las cosas frías dije, mire, señores. O sea, aquí la oposición dice que esto es un golpe de Estado porque no hay independencia de poderes. Todos los poderes los controla el chavismo y los pobrecitos asambleístas están acorralados. Si están acorralados es porque son una cuerda de piratas y traidores a la patria, ¿no? Entonces, bueno, si la fiscal dijo lo que dijo, sería cuestión de revisar esa sentencia, porque al ser un producto humano puede tener algún gazapo, puede tener algún error. ¿Qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro? No ha dicho nada. Bueno, ya vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el presidente Maduro. Vamos a bajarle dos a esto, porque si hay un error, la fiscal está haciendo su trabajo. Ah, bueno, que si ella no tiene atribuciones, que... bueno, pero ella como jurista de repente revisa la sentencia y dice, oye, por aquí está este gazapo, es mejor que lo diga yo a que lo digan terceros o a que vengan con esto gente de la oposición. O sea, señores, la sentencia algún tipo de error tendría, la fiscal se pronuncia y el presidente Nicolás Maduro, sabiamente, que es lo que debe hacer todo buen estadista, bueno, vamos a convocar al Consejo de Seguridad de Estado y vamos a revisar esta sentencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta sentencia. Es lo lógico. Y eso fue lo que pasó el pasado viernes. Se convoca al Consejo de Seguridad y a las 12:20 de la noche, el presidente Nicolás Maduro da una cadena nacional donde dice, bueno, ya el impasse con la fiscalía fue resuelto. ¿Cómo quedó hacia el exterior? Las redes sociales estaban prendidas hacia el exterior, porque El País de España, el editorial, golpe de Estado en Venezuela, toda la prensa internacional, golpe de Estado en Venezuela, con este pronunciamiento de la fiscal y la rápida reacción del gobierno bolivariano, se les cayó por tierra la tesis de que aquí había un golpe de Estado. Primero, si esta es una dictadura, ¿cómo el presidente Nicolás Maduro va a dar un golpe de Estado? Si ya estamos en una dictadura, según ellos. Segundo, no, que aquí no hay independencia de poderes, que no sé qué, que todo lo controla el chavismo. Ahí se ve que se pronuncia la fiscalía la fiscal y el Estado revisa y rectifica. Caramba, qué dictadura tan fuerte la que vivimos aquí en el país. Toda esa matriz de opinión que ellos habían montado para el exterior, con lo ocurrido con la fiscal y la reacción del gobierno bolivariano, se les cayó por tierra, señores. Es que de hecho, al día siguiente, estoy yo en mi mercadito comprando mi masa de maíz pilado y tengo atrás a una mujer furiosa. ¡Qué horror! ¡Qué cómo es posible! Lo de la fiscal fue a propósito. Ese fue Maduro que le dijo a la fiscal y ahora por culpa de ellos no nos van a aplicar la Carta Democrática. La mujer furiosa. Porque gracias al movimiento de la fiscal se caía la tesis de la dictadura y los gringos no nos iban a invadir. Para que vea el nivel de disociación de algunas personas. Entonces, señores, lo del viernes, de verdad, realidades paralelas. Yo vivo en una zona 90% opositora y ahí no sonó ni una cacerola. El viernes, ni una cacerola. Me cuenta una amiga que llegando hubo 4 manos blancas a la altura del pedagógico queriendo armar una guarimbita y la gente no le esperó y ahí no pasó nada. Pero tú te metías en WhatsApp y el país estaba incendiado. Te metías en Twitter y el país estaba incendiado. Entonces, señores, vamos a vivir un poquito la realidad y vamos a apagar el fulano teléfono de vez en cuando porque es que enloquece. Enloquece. Entonces, mira, ¿a qué está pasando esto? Agarra, sales a la calle. O sea, la realidad es la que nosotros palpamos con nuestros oídos y con nuestros ojos en una camionetica, en un mercado, caminando por la calle. ¿En qué nos estamos convirtiendo? En una cuerda de alienados. Entonces, personas con ataques de pánico y todo en perfecta normalidad, y era algo que lo podían corroborar tranquilamente asomándose a la ventana de su casa. Entonces, de verdad, un consejo que les quiero dar, sobre todo a aquellos que son adictos al WhatsApp y adictos al Twitter. Toda adicción es mala. Se convierte en algo destructivo. y muchas veces hasta le terminan jugando al enemigo. Están circulando por las redes sociales. Hay otra cadena, señores, y me ha llegado, es de puro chavista. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No se dan cuenta que andan jugando para el enemigo? Un supuesto comunicado del SEBIN que si uno publica algo en contra del presidente Nicolás Maduro, te allanan tu casa y te llevan preso. ¿Dónde se ha visto eso? Una aberración a la libertad de expresión, una aberración a todo. Entonces no, entonces lo circulan hasta emocionados. ¡Ay, miren esto, señores! Eso es que a todas luces es un rumor. Lo que dice ese comunicado viola de pe a pa la Constitución. Y de paso, ¿dónde? Porque no está en las redes sociales. Algo tan grave o tan importante como que si uno publica en Facebook, WhatsApp o Twitter una foto ofensiva del presidente Nicolás Maduro, te allanan la casa y te meten preso. Eso es para que estuvieran en todos los periódicos. Entonces, una cadena de rumores, de desprestigio al gobierno bolivariano y el montón de chavistas mandándolo. Vamos, vamos, vamos a poner los pies en la tierra, señoras y señores. Vamos a relajarnos un poquito y vamos a vivir un poquito. ¿Saben qué? Yo sí, señores. Convoqué a unas buenas amigas el sábado. Nos reunimos en casita. Otra noche de boleros. Boleros, meriendita y coco, y lo pasamos genial. Y nos abrazamos y nos reímos y echamos broma. Compartan con la familia, compartan con los amigos. Volvamos a los tiempos que así es como uno está haciendo cuando uno era pavito, que uno armaba la fiesta con los amigos. Entonces cada quien ponía una cosita. Cada quien poniendo un mínimo, uno puede pasar un buen rato. Y vamos a apagar el fulano teléfono. Y vamos a bajarle dos al WhatsApp, por el amor de Dios. Entonces, bueno, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia tomó unas medidas. La fiscal señaló unos desacuerdos legales. El presidente Nicolás Maduro convoca al Consejo de Seguridad. Se corrige lo que se tiene que corregir. La tesis del supuesto golpe de Estado aquí en Venezuela cayó por tierra. Y allá andan los opositores llorando para el valle, que no saben qué movimientos hacer. Entonces, vayamos entonces. El presidente Maduro dio más detalles sobre la resolución de diferencias entre el TSJ y la Fiscalía. El presidente venezolano Nicolás Maduro dio nuevos detalles sobre la resolución del conflicto que hubo entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, que solucionó luego de que él activara el Consejo de Defensa de la Nación, un órgano de consulta planteado en el artículo 323 de la Constitución. Maduro también relató y mostró videos sobre cómo, tras haber finalizado esta larga jornada de trabajo, que también incluyó el cierre del evento Venezuela Digital, ayudaron a una persona accidentada en la autopista. Informó Maduro que luego de hacerse público el desacuerdo de la Fiscalía con una parte de las sentencias 155 y 156, el presidente activó el artículo 323 de la Constitución en tiempo récord, logrando solucionar entre la tarde y la noche del 31 de marzo y partecita de la madrugada del 1 de abril la controversia surgida. Resolvimos de manera impecable un conflicto que preocupó al país. Ahí mismo surgió la derecha enloquecida pidiendo intervenir a Venezuela. Instalé formalmente el CODENA a las 9 de la noche y luego de intensas conversaciones entre el Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo, el Contralor, con la Fiscal General, con el Presidente del Tribunal Supremo, con la Sala Constitucional, con juristas nacionales, con el Gobierno Bolivariano, el Vicepresidente Ejecutivo, el Ministro de la Defensa, bueno, hubo humo blanco, como se dice por allá, habemus papam, habemus soluciones, habemus revolución, habemus constitución, habemus victoria, habemus pueblo. La Sala Constitucional informó este sábado que se emitieron dos nuevas sentencias que eliminaban el punto 4.4 de la sentencia 156 y la cautelar 5.1.1 y un párrafo de la sentencia 155. Los puntos eliminados tratan sobre el otorgamiento de atribuciones especiales al presidente de la República, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asumir competencias del Parlamento en vista de su condición de desacato y el punto sobre la inmunidad parlamentaria de los diputados, puntos que para algunos juristas generaban polémicas sobre un posible quiebre del hilo constitucional. Maduro también relató que tras haber finalizado esta larga jornada de trabajo, que también incluyó el cierre del evento Venezuela Digital, ayudaron a una persona accidentada en la autopista. Sobre el máximo tribunal del país, el presidente lo calificó de autónomo e independiente de los poderes fácticos de la embajada gringa y de la burguesía parasitaria, autónomo e independiente de verdad, no la autonomía democrática burguesa que es pura y hipocresía y falsedad en los países de democracia burguesa. ¿Quién decide allá? Los que tienen billete. ¿A quién meten en la cárcel? Al pueblo. Intervenir a Venezuela. El que ose pisar tierra venezolana recogerá el polvo de la derrota de manos de un pueblo valiente. El día, la hora y el año que osen y se trate de profanar el suelo sagrado de nuestra patria. En Venezuela hay 5 poderes públicos: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Según el artículo 323 de la Constitución, el Consejo de Defensa de la Nación es un órgano de consulta dirigido por el presidente de la República y también conformado por el vicepresidente ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere permanente. Bueno, son las 10:25 minutos y tenemos que hacer una pausa. Y esta mañana estaba viendo en el noticiero Venevisión que está la oposición, pues quiere seguir chillando, ¿no? Entonces se está agarrando de una victoria pírrica con Mercosur, donde todos los países son de derecha, que nos están aplicando la carta de los principios democráticos. Entonces están haciendo llamados, estos diputados ilegítimos están haciendo llamados a marchar desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional el día de mañana. Señores, va a ser lo de siempre, cuatro gatos, porque ellos también habían convocado a una marcha el sábado para protestar en contra de la dictadura. ¿Y que con qué se encontraron? Que la gente no les hizo el más mínimo caso, porque qué bonito que me manden a mí a marchar, mientras todos los líderes de oposición habían agarrado, prácticamente casi todos los líderes habían agarrado un avión y se habían ido al exterior para hacer la campañita intervencionista a nuestro país. Señores, ¿hasta cuándo esta parranda de gallinas viejas echando varilla en la asamblea? Carota Ñemitajá, la gallina vieja. Yo no sé qué vamos a hacer, ay, con esta oposición. Una vez se parece que son y otra vez se como que no son. De tanto ser y no ser, ay, de tanto estar y no estar, se mandaron a fuder, porque nunca volverán. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, ni por el idea la culequera. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, tan solo cacaraquean. Gobierno montados en la jinetera, la cosa se le puso fea, salieron todos a la carrera. Se alborotó la gallinera, formaron la guarimbera, ya perdieron la asamblea, las gallinas cacaraquean. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, ni ponen ni dejan la culequera. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, tan solo cacaraquean. Gallina que soporte, pero un gallo viejo echado. Pero en cambio en Venezuela hay un sapo colorado. Antes de sacar las escuelas, ya mi gallo sapo ha ganado. Y la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, ni ponen ni dejan la culequera. Y la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, tan solo cacaraquea. En el gallinero, cuando el gallo colorado se sacude aquel plumero. En el viejo gallinero hay una pollita muy fina, metida entre aquel viejero, le jugaron la camulina. Y la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, ni ponen ni dejan la culequera. Ni la van y prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, tan solo cacaraquea. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

ayer, sin después, sin quizás, amor sin mañana. Eran castillos sin ventanas, sin explicación ni razón. A los dos nos condujo el destino por el camino del amor. En la vida de tu vida me hallarás, oh sí, siempre estaré presente. Como el recuerdo de un amor que no pudo ser. Se acaba una historia de mi propia historia, te juro que intentaré olvidarte ya por enésima vez. Él sí, pero no, el que era no fue. Es morir sin nacer, pero no marques la hora. Despido a la llanera. Despedirme no quisiera, no señor. Ay, es un sálvese que pueda el corazón. Yo te lo juro que es la última canción que te escribo, borro mi cuenta nueva. Es 36 minutos, regresamos a la ventana y ya que estamos abriendo el mes de abril, qué mejor manera que con este tema de Carmen Julia Rondón, Amor de Abril. Bueno, mis amores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada del día. Bienvenido, bienvenida. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Ya abandonaditos para llamar, pero sí los escuchaba cada vez que podía, de a ratico, porque andaba muy ocupada en la calle. Pero igualito, Ensa, lo que tú acabas de contar, a mí me pasó igualito. Fue horrible, o sea, el viernes estaba todo normal y las redes ardían y decía, bueno, yo pero... Yo andaba en la calle, yo, o sea, pensaba ir para los Yadas porque me estoy haciendo las terapias en las manos en el CDI. Ah, qué bueno. Entonces, que le recomiendo a la señora Margot que se llegue a esto, a estas instalaciones, a hacerse su terapia, que eso ayuda mucho a los malestares que uno pueda tener de articulación y de dolores. Eso es buenísimo. Como lo dije la otra vez, yo no tomo medicina, yo me hago terapia. Y gracias a Dios que lo colocó el comandante, que sin ellos y haciendo bueno y hablando de política con la gente, porque la gente va al CDI y empiezan a hablar hasta mal de Chávez, no lo puedo creer. Entonces, pero bueno, entonces pasé y pensaba llegarme a los Yadas. Yo no sabía de todo este escándalo porque como ando en la calle igual, no me meto por las redes, porque ando manejando o ando ocupada. Entonces se me hizo tarde X y me fui para el lado de la California. Me metí ahí cuando a la central madrileña, que estaban vendiendo aceite sin terminar de cédula y todo, me compré mi aceite. Y entonces la muchacha de las cajeras, mira que no salgan a la calle, que para no mandar a los niños para el colegio. Entre ellas mismas se llamaban y llamaban a los familiares. Y yo, pero ¿qué pasa? Pero si yo ando en la calle, yo no he visto nada. Ok, contar que trabajé, me llegué al mediodía. Cuando llego a mi casa a las 5, a las 6 de la tarde, una vecina, ay, que cerraron la avenida, que tal, que están quemando. Y digo, pero si acabo de subir en esto, estoy llegando y no hay nada. Y ella me decía, sí, porque las redes están montando, que hay información. Le digo, no, amiga, no hay nada en la calle. Entonces viene llegando otra vecina y la mira, que está manifestando esta idea, y dice, no, allá abajo no hay nada, en los dos caminos no hay nada. Pero la persona que está encerrada en su casa era la que nos decía que sí había. Y nosotros es que veníamos de la calle. No están viviendo la realidad uno la vive en la calle, señores. Exacto, y no había forma de que la persona se convenciera. Cada vez que llegaba un vecino, porque a esa hora, 5:30, 6, empieza a llegar toda la gente a sus hogares, pues. Uh-huh. Entonces a todos, la señora les preguntaba, mira que, y las personas le decían que no, Ensa, pero esta persona, que sí había, y la gente que venían de la calle no veían nada, y ella casi le pegaba a la gente porque nosotros estábamos negando que estaba sucediendo una cosa en afuera del país, afuera de la casa, pues. Uh-huh. Entonces, Entonces, el día siguiente, yo como no vi nada de verdad, yo me paré, yo fui para la Hollada, yo estuve en la Hollada el sábado. Me fui a las 10 de la mañana, me fui en el metro, me monté en mi metro, me bajé en Capitolio, busqué por la tienda lo que estaba buscando, estaba viendo unos precios de una cosa que iba a comprar. Yo caminé, cuando sí llegué a, porque me vino el contrario, me bajé en Capitolio, pero entonces me iba a montar en el metro en la Hollada, entonces estaba cerrada. Entonces caminé para la próxima que viene, la Parque Carabobo, creo, también estaba cerrada. Me llegué a Bellas Artes, porque andaba con mi sobrina, y también estaba cerrada. Ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿qué está pasando en el metro? No, pero tú sabes que cada vez que la oposición convoca a marchas, entonces sí, cierra sí. Las estaciones del metro por prevención. Pero la gente estaba normal. ¿Normal? Estaba eso. Había la guardia, si estaba la guardia, es más, me fui, compré arroz por allá, que me salió... me metí en una tienda, el contacto venía con Perole, cuando me voy a montar en las camionetas, tuve que subir a la avenida Urdaneta, cuando me voy a montar la camioneta venía full, por supuesto, si el metro está cerrado, tiene que venir full. Sin embargo, me monté y vi que estaba cerrada hasta Chacao. Altamira no me di cuenta, pero sí vi Parque del Este abierta. Entonces, igualito, yo salí, yo estuve en la Hollada como hasta las 3 de la tarde, perfecto, no había, pero absolutamente, yo me enteré, Enza, cuando venía en la camioneta que había marcha, porque a lo mejor yo me hubiesen dicho que había marcha de la oposición, yo no voy a la Hollada, pero yo me enteré, fue porque la gente, porque yo tampoco me metí el fin de semana en internet, ni me metí a ver los medios porque estaba ocupada, pues, y llegué, y el domingo volví a salir, yo salí a unas tiendas, fui a almorzar con mi suegra en Bellomonte, que por cierto me dijo que le habían llegado las bolsas, la caja del club, uh-huh, a mi suegra en Bellomonte. Entonces lo que quiero decir, igual que tú, son dos líneas de ofensiva que tienen en toda la información que monte, y es que nosotros tenemos que quitar esto, tomándose la foto cada vez, a mí no me gusta hacerlo, porque a mí me gusta tomar fotos que estoy en la playa, me gusta fotos que estoy en la Hollada, me gusta fotos, a mí no me gusta esto, pero voy a tener que hacerlo. Porque la gente, a mí me llamó el papá de mi sobrino que vive en Puerto La Cruz. Ay, ¿qué está pasando? No, aquí no está pasando nada. De verdad que no está pasando nada, aquí no hay nada. Yo salí, le dije, estuve en la Hollada y tal. Pero yo no está pasando nada. Entonces nosotros los revolucionarios vamos a tener que empezar, mira que estoy bonchando en tal parte, y tomarle foto a los mercados, tomarle foto a los parques, mira estoy en el Ávila, tomarle foto a la Cota Mil, que ando paseando con los perritos en tal en la Cota Mil cuando la cierran los domingos, estamos paseando, vamos a tener que ponernos en eso, porque la gente afuera creen que nos estamos matando, ¿eh? Sí. Fue una broma. No, gente afuera y gente aquí adentro también. Bueno, exacto. Que bueno, que todo está tranquilo y están ahí que juran que el país está incendiado. Tú dices, pero bueno. El escándalo que se armó el viernes. Y además, es que con decirte que mis amistades opositoras no estaban tuiteando nada, ni estaban publicando nada. Los que estaban alborotadísimos eran los chavistas. Y dices, pero ¿qué les pasa? Bájenle dos. Bueno, imagínate. Es que a mí no me tuiteó. Cuando yo fui a almorzar con mi suegra, que nos invitó a comer, estaba a mí, ay, que se enteraron. Claro, ya le llegó toda la información de lo de la fiscal. Pero no le llegó entonces después la información de lo que la reunión que tuvo el presidente Maduro con la Antomato. Sí, eso fue la noche, le llegó lo atendieron todo rapidito, tun, y bueno, y listo, y se reunió también con la fiscal, y todo resuelto ya. Sí, o sea, entonces, quedamos, demostramos ante el mundo que aquí hay una democracia, claro, y que aquí hay cinco poderes, listo. Gente, claro, cuando consiguen a todo, que hay un golpe, y está Maduro sentado hablando con todas los fiscales y estaba eso, yo qué gesto, pero qué golpe. Yo me quedé loca cuando apenas yo pude verme, fue anoche. Ah, no, me puse anoche a ver lo de la hojilla porque el sábado no pude. Y cuando Mario muestra todo lo que estaba mostrando, yo dije, pero verga, si aquí hubo un golpe de estado, yo no entendí, ¿sabe que el lunes apareció? No, ninguno de nosotros se enteró. Y yo dije, ¿qué pasó el fin de semana? Y dije, bueno, amanecimos hoy lunes, amanecimos con nuestro presidente Maduro. Así que estamos felices y contentos y esa gente se volvió un desastre el fin de semana. Bueno, Elsa, te dejo. Un beso pesquito. Grande, querida Soraya. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, revolucionaria misma. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Con Mira, yo también estaba aquí en el CCCT, ajá, yo vivo en Chacao, y también la matiz opinión que había era desastrosa, que había un golpe de Estado, que la fiscal se había pronunciado. Bueno, era horrible y que toda Caracas estaba encendida. Uh-huh. Estaban la gente, porque estaba yo en una clínica, y casi la mayoría de la gente que estaban en la clínica eran de PDVSA. Uh-huh. El porque vieja disociada que estaban ahí, que había que salir a la calle, que si todo el mundo tiene que salir, hasta las señoras que trabajan de mantenimiento en la clínica hablando. Y yo le digo, señora, aquí en Venezuela no está pasando nada. Vea los otros países, para que usted vea que sí están pasando. Aquí bueno, lo nosotros, que pasó en Paraguay. Bueno, y yo le digo, aquí nosotros estamos. Entonces ella hablando horrible, y yo le dije, ¿cómo se nota que usted no sabe cuáles son los derechos humanos? Porque le dije así, mi padre, mis abuelos lucharon al carupanazo, y ahí sí se violentaron los derechos humanos, que no comían cuento cuando entraban tumbando una puerta en una casa. Y yo le dije, ¿dónde estaban ustedes? Porque le digo, ustedes, por lo que yo veo, tienen más edad que todos. Entonces, burlándose, que a Evo lo iban a dejar mudo en Cuba. Y yo le dije, todos los que estamos aquí en esta clínica, me imagino que estamos sufriendo de una enfermedad. Y yo le digo, ¿cómo ustedes pueden disfrutar del mar de los demás? Yo le digo, si cuando una persona, si sea superior al enemigo que uno tenga en la tierra, uno no se puede alegrar de los males de nadie. Y yo le digo, y usted está pasando por un cáncer, porque ahorita viene a hacerse una quimio aquí, y usted se va a estar burlando de lo que le esté pasando a Evo, que lo van a dejar sordo y mudo en Cuba. ¿Ve? Entonces ellas llegaron y se quedaron un poquito calmaditas porque todo el mundo disfrutando. Y yo le digo, no, yo no me puedo contener. Estaba con mi hijo y le dije, no me puedo contener aquí en este poco de vieja disociada que están aquí. Y que ella se iba ahorita porque en el cafetal eso estaba anoche feísimo y ahorita eso estaba trancado. Yo le digo, cuando salí me eché a reír en la calle porque agarré la camioneta que viene para acá, para Chacao, donde está el Centro Comercial Bello Campo. Y yo le digo, estas señoras están bien locas. Yo le digo, ¿cómo se enferman ellas solas? Sí, señor. Y bueno, y tenemos presidente para rato. Como yo digo, tenemos botas de campaña, las mujeres con los ovarios bien puestos, que no nos arrodillamos ni pelamos las rodillas por ahí a los gringos. Tenemos las botas de campaña bien puestas, los ovarios bien puestos y el fusil bien montado. Así es. Chao, Elsa. Un beso grandote. Qué bueno. No, una de las cosas que me llamó la atención que leí el fin de semana, que le había publicado Liliana Cubillos, que dice que en su casa el viernes intentaron, sonaron dos cacerolas y que un niñito, por una ventana, empezó a cantar el himno nacional. Dejaron de tocar las cacerolas. La voz de un niño cantando el himno, pum, le tumbó las dos cacerolas al par de disociadas. Pero mira que, por donde yo vivo la cosa es fuerte. Y es que ni cacerolas hubo, no hubo nada. La gente estaba tranquila haciendo su vida. La gente, o sea, de verdad, tuvimos un fin de semana que si bien desde el punto de vista noticioso hubo mucha información, pero realmente fue un fin de semana tranquilo. Mañana, señores, bueno, estos quieren convocar a una marcha desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. Por supuesto que no han pedido permiso, no va a estar permisada, al centro no va a llegar, pero como que cada vez que la oposición convoca a marchas, debido a los daños que han causado las instalaciones del Metro de Caracas y por la seguridad de las instalaciones y del personal del metro, pues bueno, tomen las previsiones, que ya sabemos que las estaciones de metro vinculadas con la marcha de la oposición o que queden por ahí van a estar cerradas. También les recordamos, mañana a las 3 de la tarde vamos a grabar el foro Ventanero con el tema precisamente de las redes y de la Big Data, nuestro invitado o nuestro especialista invitado, nada más y nada menos que Luigino Bracci Roa. Así que ya lo saben, mañana a las 3 de la tarde es la grabación del foro Ventanero que será transmitido el próximo viernes. Bueno, vamos a ver, resulta que Mercosur está integrada por Argentina, Macri, derecha, Brasil, golpe de Estado, Temer, derecha, Paraguay, hubo golpe de Estado, derecha, Uruguay, la patria de Almagro, entonces ya vemos la postura de Uruguay no es precisamente... no es abiertamente hostil hacia Venezuela, pero sí hay un sector bastante hostil. Entonces, Mercosur, pues, decidió, ¿no? Invocó la cláusula democrática contra Venezuela, a lo que nuestro país calificó de acto bufonesco, bufonesca injerencia. El Mercosur activó este sábado su cláusula democrática por la supuesta falta de separación de poderes en Venezuela, pero ahí está. El TSJ sacó algo, la fiscalía no estuvo de acuerdo, se revisó, se corrigió. Es absurdo. Lo que hizo Mercosur es absurdo, ¿no? Bueno, por la supuesta falta de separación de poderes en Venezuela. El documento fue firmado por 4 cancilleres latinoamericanos procedentes de Argentina derecha, Brasil derecha, Paraguay derecha, Uruguay derecha. Por su parte, Venezuela emitió un comunicado expresando su categórico rechazo a la reunión de cancilleres que pretende vulnerar su condición de Estado parte del Mercosur, reza el texto en el sitio oficial del gobierno. Señalan que los países han excedido sus competencias y persisten en la ilegalidad de vulnerar la condición de Venezuela como Estado parte del Mercosur. El documento de Mercosur exhorta a Venezuela a respetar el cronograma electoral, es que ahí está, se está respetando. Tanto que este año no hay elecciones presidenciales porque no toca. Así de sencillo, ¿no? E insta a las autoridades venezolanas a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición para asegurar la efectiva separación de poderes y exige al gobierno de Maduro garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales, así como liberar a los presos políticos. Es decir, liberar a Leopoldo López. Aloiso Núñez, canciller brasileño, señaló que este proceso podría llevar a la expulsión de Venezuela del bloque, pero espera que eso no suceda. Argentina había convocado la reunión de urgencia este viernes para discutir la grave situación institucional del país. Ha habido una intromisión sistemática del Tribunal Supremo de Justicia sobre la pobre Asamblea Nacional. Eso muestra que la separación de los poderes, que es esencia del orden democrático, no se cumple, afirmó la canciller argentina Susana Malcorra. Bueno, debe ser que tampoco se enteraron de la reunión que hubo después, lo de la fiscal, ahí bueno, para ellos no pasó absolutamente nada. Los cancilleres emitieron su comunicado pasando por alto de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, emitió este sábado dos nuevas sentencias en las que eliminó parte de las decisiones 155 y 156 del pasado 28 y 29 de marzo respectivamente. El TSJ suprimió el contenido de la sentencia 155 en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Además, se anuló el punto de la sentencia 156 referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta o por el órgano que ello disponga. Por su parte, Venezuela emitió un comunicado expresando su categórico rechazo a la reunión de cancilleres que pretende vulnerar su condición de Estado parte del Mercosur, reza el texto en el sitio oficial del gobierno. Señalan que los países han excedido sus competencias y persisten en la ilegalidad de vulnerar la condición de Venezuela como Estado parte del Mercosur. En el comunicado denuncian que un canciller de facto, una canciller disminuida por las criminales políticas, sociales y económicas de su país, un canciller a escasas horas del asesinato de un disidente político y masiva represión en las calles contra el pueblo, son apenas una muestra de la fantochería de quienes con desparramada hipocresía e inmoralidad condenan a Venezuela. Son las 10 y 52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Jarabe de Palo, dedicado a estos cancilleres del Mercosur. Déjame vivir. libre, pero a mi manera. Déjame vivir libre como el aire, libre, pero a mi manera. Déjame vivir. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El Observatorio Nacional de Medios Digitales combatirá campañas mediáticas contra Venezuela. Ecuador, triunfo electoral, la Revolución Ciudadana. Ejecutivo aprobó recursos para la protección y conservación de parques nacionales. A través del Club Pesquero, gobierno distribuirá 1,7 millones de kilos de pescados durante Semana Santa. Con danza y música iniciaron actividades en conmemoración al centenario del insigne cuatrista venezolano Freddy Reina. Formación, Fundación Editorial El Perro y la Rana ofrece taller introductorio al diseño editorial. Hoy inicia convocatoria para el premio a la cultura popular Freddy Reina. Durante todo el mes de abril presentarán La Mancha del Quijote en el Celar. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Liz de Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. ¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Guaycaipuro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Galletas de avena con cambur. 1 taza de avena en hojuelas, 3 cucharadas soperas de ajonjolí tostado, 1/2 taza de leche líquida, 2 cambures, 1 huevo, esencia de vainilla. Preparación. Primero colocamos en el bol la avena, luego la leche, el cambur triturado, la vainilla, los huevos y el ajonjolí y mezclamos. Haz las galletas, dales formas y colócalas en un molde previamente aceitado y enharinado. Puede ser con la harina de la avena, maicena o crema de arroz. Hornea a 180 grados por 15 minutos y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus 4 vientos. Sueño despierto, como

mañana escuchamos a Vidal Colmenares y este sabroso pajarillo cimarrón. Y sigue abierta la participación a la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bien, vale. Mira, Enza, muy contenta por lo de Ecuador. Sí, vale. Ganó, no te ganó Lenín claro Moreno. Creo que no te escuché decir nada sobre eso. Todavía no, no, porque bueno, no, le estaba dando prioridad también a todo el movimiento que hubo por aquí el fin de semana. Ah, sí, sí, sí. Mira acá, Enza. Y viste anoche el acto. Yo me acosté tarde viéndolo. Cuando estaban en el que ganó Lenín. Lenín Moreno. Ajá, y Correa, ¿no viste nada de eso? No. Eso estuvo apoteósico, Enza, mira, eso bailaron, cantaron, eso estuvo bello, bello, bello, el Correa bailando. Ay, tan bello. A ver, es que Correa todo lo hace bello, la verdad. Sí, no, es que él es bello. Y el Lenín canta precioso, los dos cantaron, y otro muchacho, creo que un artista, era un trío, y después un dúo. Qué bonito. Sí, bello, Enza, ojalá que lo hubieras ver en las redes, puede ser que tenga la oportunidad de verlo. Uh-huh. Estuvo muy bello, muy bello. Y como siempre, el otro, el perdedor, buscando la... Bueno, que todos son igualitos. Sí, bueno, ¡fraude! Yo empezaré a decir que si un satélite diferencia ruso, que si un platillo volador. Sí, sí, sí, sí. Que 200 mil votos, la diferencia de que fue 300. Con tal que no le dé por drenar la rechera, pues me perdí la expresión como... No, sí, ya empezó hoy, que quieres disturbio, el sinvergüenza ese. Él lo que hizo, le hizo una campaña muy sucia a Lenín. Dice una campaña sucia, pero aún así, bueno, le salió el tiro por la culata porque ganó él. Aun cuando el que el otro es dueño de muchos medios. Ajá. Y él fue que, o sea, toda la versión que yo he escuchado en Radio del Sur, que le escucho mucho porque como entrevista en directo, y yo creo que tú como periodista sí lo sabes, él fue que hizo el cambio, uno de los el cambio a dólar de la moneda. Sí, sí, Correa dio un control eso dolarizado. Y el hombre se hizo de la noche a la mañana rico y tiene yo no sé cuántos bancos y tiene, dijeron que 40 empresas en la paper de Panamá. Todo eso lo escuché yo anoche ahí directo en las entrevistas. Sí, sí, el tipo está metido en actos de corrupción, pero hasta el cogote, pues. No, no, y Ecuador ha progresado muchísimo. Uh-huh. Sí, señor. Muchísimo, y le dieron las gracias a Correa, a la gente y todo. El acto estuvo precioso, yo me lo calé todito. Bello, bello estuvo. Mira, Enza, otra cosita, en cuanto a las panaderías, sigue aquí en el cementerio, la que es de Bernal, que ya, la que yo te dije que es de Bernal. Sí, la que supuestamente es de Bernal. Sí, eso, que a Bernal no le interesa eso, ¿verdad? Uh-huh. Di que eso. A las 8 de la noche, Enza, el sábado, la cola era enorme. Mira, esta gente son, mira, cambreadoras, oye, son malas. Esta gente, toda esa panadería, Enza, la gente hace cola para comprar y mantiene a la gente de pie y también... Los empleados se prestan para esa vagabundería, sí se prestan, apañan toda esa vagabundería. O sea, son gente que le gusta hacer servir, pues. Y no se dan cuenta que son de la misma clase que están dañando. Otra cosita que te voy a decir, piensa que el gobierno, prioridad con los medicamentos, prioridad. Uno busca y busca para encontrar. La muchachita que yo te dije que había fallecido en Guatil. Uh-huh. Ajá, yo no creo que aquí ni va a haber. Buscaron en todas partes con la hepatitis. Ella tenía 2 meses y buscaban y sí le hicieron un médico, pero no pensaban que esa niña se iba a morir así. Ajá, no consiguieron. Y la llevaron al militar y la doctora dijo, ay no, ella no amerita hospitalizarla esa, una niña de 13 años, como yo no creo que esa enfermedad se va a pegar así, no, claro. Se va a contaminar a todo el mundo. Yo se lo dije a mi hermana, mira la parte médica, aquí el gremio médico y el docente son los más fuertes que hay. Son los más fuertes que hay. No vamos a generalizar todos los médicos, pero qué va, Enza. A esta gente le falta mucha calidad humana. Pero aún así, Enza, esta partecita te la voy a decir rapidito. Sí, mira, hay una llamada después de ti. Sí, ajá. La comunidad donde vive la niña se portaron excelente. Ahí sí, bueno. Para que tú veas que no, nadie le quita lo bailado. Y ahí vivía en la organización Santa Rosa en Guatil. La comunidad completa, ayudando a la señora, a la niña, a la muchacha. Dice, mira, le hicieron desayuno, le hicieron almuerzo, se unieron. Ahí no hubo ni chavismo ni no chavismo. Es para que tú veas lo bello, lo grande que es Venezuela. Sí. Se unieron, y se unieron porque eso fue un entierro que ella no esperaban. Y la gente se unió para todo. Fueron los del liceo, la directora, la gente, la comunidad. Se portaron excelente. para que tú veas que al venezolano nadie le quita lo bailado. Así a la hora es. Del té, mira qué bello. En medio del dolor, fíjate, hay partes que son positivas, pues, digámoslo así. Y que le caigan a la panadería que a la panadería del cementerio estoy, pero son sinvergüenza. Gracias. Un beso grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Buenos días, Luis Yerloyo. Estoy llamando por cortesía de Alba Ciudad de Luis Yerloyo. Gracias. Usuarias y usuarios, buenos días. Hablamos desde aquí del Cerrucho de Latillo. Vamos a empezar por lo de por Macri. Viernes, sábado y domingo, 5, 6 y 7, huelga general en Argentina. Huelga general en Argentina, viernes, sábado y domingo. Que se las aguante, porque él gusta hablar, digamos, la gente de ellos, gusta hablar de lo que ellos suponen que hay aquí en Venezuela. Bueno, un poquito de su misma medicina, que se las aguanten. Y es posible que algo no vaya a pasar ahí en Argentina. Desafortunadamente, nosotros estamos muy lejos y esperemos que no pase nada grave. Pero eso sí, que la gente salga y manifieste lo que tenga que manifestar. De Paraguay, el viernes me llamó mi hijo y me dijo, papá, ¿qué está pasando? Estoy preocupado. ¿Por qué? Bueno, aquí están pasando que, ¿verdad? Hay revueltas y hay problemas y hay heridos. Yo le dije, eso que te están pasando es un problema que hay en Paraguay. Imagínate. Y el comentario lo montan, el de Venezuela, encima de los disturbios. Esa es la televisora colombiana. Ay, bueno. Pues. Me llamó un amigo de España, un torero amigo, me dijo, mi Fernando, hazme un favor, dime qué está pasando allá en verdad, porque aquí no se puede poner, porque mira, se cayó Venezuela, no, hermano, aquí no está pasando nada. Y tuvimos un fin de semana en paz, era una cosa impresionante, estuvimos en paz todo el fin de semana. Sí, señor, y bueno, y así, mira, así habrán llamado a muchísima gente por ahí, preocupado, y entonces, mira, la gente, de verdad, uno tiene que armarse con un poquito de paciencia, porque las redes nos tienen, de verdad, nos tienen ahorcado. Quiero también rescatar una cosita. Esta mañana, no sé si tú escuchaste el programa de Fraso. No. Bueno, quien lo pueda, no sé si eso está colgado, ¿verdad? De Venezolana de Televisión. El programa se llama Encendido. Sí, sí, yo lo he visto. Ajá. Bueno, el doctor Germán Escarrá dio una clase magistral. Sí, me estaba comentando un usuario por el por el chat privado del Facebook. Entonces decía, ay, hay algún comentario, y es que no lo he visto. Entonces yo no puedo hablar sobre algo que no he visto. Bueno, una clase magistral. Habla tú, échanos el cuento. Una clase magistral. El doctor Escarrá habló de lo que se habla de que las dos sentencias fueron a revisarse. Él dice, esa palabra está mal esbozada. Yo estoy en desacuerdo. ¿Se revisó? No, se aclaró. Okay. Porque el concepto sigue siendo el mismo. Lo único que se hizo aclarar es qué es lo que se va a hacer. Y él dijo, así, se lo digo porque yo escuché todo lo que él habló. Dijo, ¿hasta dónde nosotros tenemos que soportar una mentira? Y de que la gente le crea, señores, aquí no hay nada contrario, aquí no ha habido golpe de Estado. Habló también de lo que dijo la fiscal general de la República, la doctora Ortega Díaz, y dijo, mi amiga es esto, bueno, habló muy bien de ella, y dijo, pero aquí no hay ningún problema, ni se ha perdido ni ningún hilo constitucional, en principio no se puede hablar de hilo, se perdió, no se perdió nada en contra de la Constitución, es una opinión de la fiscalía, y por eso hay la aclaratoria. Todo queda igual, pero aclarado de que los señores, ¿verdad?, siguen siendo los señores ilegales, digamos ilegales, pues no lo dijo así, en desacato, pues. Y habló también sobre el desacato de ellos y comunicó lo que es la inmunidad y no la impunidad. Él inclusive dijo, ¿verdad?, en estas palabras, esos señores están con el la cuestión de la inmunidad mientras estén en el ejercicio del parlamentarismo, mientras ellos estén en comisión o estén dentro del parlamento. Fuera de allí es igual que usted y que yo, fuera de toda cuestión, sino es impuridad. Ellos no pueden estar atentando en contra de ninguna persona. Porque, y citó un ejemplo allí del Orejón, ¿cómo que se llama? Beltrán, uh-huh. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Si un parlamentario, ¿verdad?, me ofende a mí dentro de la asamblea, yo le acepto porque está dentro de las horas y dentro del parlamentarismo. Pero un minuto después me dice cualquier cosa, yo lo demando. ¿Por qué? Porque es una ofensa a título personal. Inclusive hay un reglamento que él no puede, ¿verdad?, pisotear ni pasar por encima, porque el respeto, antes que todo, vale dentro de la asamblea, fuera de la asamblea. Y dentro de la asamblea tú tienes inmunidad, no impunidad fuera de ella. Lo hablo con mucha claridad. Quien pueda escucharlo, amigo, escúchelo, porque es una clase magistral. Y al final se despidió hablando del poeta de Cumaná, Andrés Eloy Blanco, y citó unas frases allí, no en conmemoración nada, sino haciendo alegoría en una cantidad de situaciones que vienen correlativo con lo que está pasando en este momento. Pero excelente, amigos, ustedes pueden verlo, pueden escucharlo, por favor hagan un comentario posteriormente que los escuchen, ¿ok? Ok, excelente, querido Fernando. Gracias a ti. Un beso gigante. Bueno, 11:16 minutos, continuamos en La Ventana y por la cuenta de Twitter nos escribe Mario Jesús Pérez y nos dice: si Venezuela se sale de la OEA, Dios quiera que sí, ¿no le seguirían el resto de los países que lo han apoyado? No necesariamente. No necesariamente. ¿No? Dice César Velasco: saludos. La Ventana, si pueden decirle a Luigino que consiga la entrevista completa a Enrique Tineo Suquet en Telesur TV hoy en la mañana. Bueno, vamos a ver si la consigue. Seguimos, ¿no?, revisando informaciones y bueno, vamos a meternos con lo de la sentencia. De acuerdo con nuestra página web albaciudad.org, el Tribunal Supremo de Justicia eliminó de la sentencia los párrafos que la oposición calificaba como autogolpe, ¿no? Este sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo el exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, está publicando sendas sentencias aclaratorias con los números 157 y 158, en las que suprime los puntos controversiales de las sentencias 155 y 156 emitidas el martes y miércoles pasado respectivamente, que generaron un fuerte impasse en torno a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, el otorgamiento de atribuciones especiales al presidente de la República y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asumir competencia del Parlamento en vista de su condición de desacato. La ficha de las dos nuevas sentencias indican que el punto 4.4 de la sentencia 156, la cautelar 5.1.1 de la sentencia 155 y el punto sobre la inmunidad parlamentaria quedan suprimidos. Las sentencias aún no habían sido publicadas en la página web del Tribunal Supremo de Justicia para el momento de redactar esa nota, por se encuentra en mantenimiento y bueno, la ficha sí está publicada. En ella se señalan dos nuevas sentencias de la Sala Constitucional, ¿no? La nueva sentencia 158 sobre las competencias parlamentarias. La sentencia 158 aclara de oficio la sentencia número 156 de fecha del 29 de marzo de 2017 en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho cuyo contenido se suprime. El punto 4.4 que se suprimirá de la sentencia 156 es el que señala que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. la nueva sentencia 157 sobre la inmunidad parlamentaria. El resumen de la sentencia 157 aclara de oficio la sentencia número 155 de fecha del 28 de marzo de 2017. En lo que respecta a la inmunidad parlamentaria, se suprime dicho contenido, se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo. El único párrafo de la sentencia 155 que menciona la inmunidad parlamentaria señala que resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria solo ampara, conforme con lo previsto en el artículo 200 del texto fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional y, por ende, en ningún caso frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes. Ese párrafo sería suprimido. Igualmente, se suprime la cautelar 5.1.1 de la sentencia 155 que ordena al presidente de la República ejercer medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción. Y en el marco de estado de excepción y ante el desacato y la omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva, incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la Ley contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de los venezolanos y las venezolanas, todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción vigente. Estos puntos que se están eliminando son los que numerosos sectores nacionales e internacionales han señalado de ser el causante de un supuesto autogolpe o golpe de Estado, pero bueno, esto ya, este impasse ha sido superado, ¿no? A ver, parece que tenemos un nuevo tweet. Ajá, dice César Velasco: suspendida la sesión convocada de la OEA, más información vía Madeleine Telesur. Bueno, porque claro, porque ya estaban prendiendo el candelero en la OEA, pero ¿qué van a hacer hablando de Venezuela, donde todo está perfectamente bien y estando Paraguay como está de encendido? Son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con la grande, con la Janis, Janis Joplin, Move Over, ya venimos. When I ask you to, you just tell. en 30 minutos. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En 30 minutos, comienza... El 20 de marzo del 2013, les quiero hacer amigos de todo el mundo. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Creo en Venezuela porque tiene los más bellos paisajes naturales de todo el mundo. Por eso, quiero y creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. El Ministerio de las Colonias. La OEA, Organización de Estados Americanos. Es un organismo que tiene como objetivo ser un espacio diplomático para el diálogo multilateral y la integración de los países del continente americano. Pero hay que tener en cuenta que esta organización tiene un largo historial de intervención para desestabilizar los estados legítimamente constituidos. En el año 1948 se realizó en Bogotá la novena Conferencia Panamericana, que luego terminaría siendo lo que hoy conocemos como OEA. Los Estados Unidos crearon esta organización con la intención de convencer a nuestros países para declarar el comunismo como fuera de ley y así emprender una serie de intervenciones en todas las naciones que ellos consideraban como amenazas. Mientras se desarrollaba este encuentro en Colombia, el 9 de abril de 1948, muere asesinado el luchador social Jorge Eliécer Gaitán, justo cuando se disponía a recibir un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Fidel Castro. Todo esto en medio de violentas protestas conocidas como el Bogotazo. Inclusive, existen muchas teorías que indican que a raíz de estos hechos comienza en Colombia la organización de movimientos paramilitares y guerrillas. Así lo tendremos en otro episodio del Ministerio de las Colonias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos soberanía. Somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas no me quieres. Dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Hace 32 minutos regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso tema interpretado por Gualberto Ibarreto, Anhelante. De verdad que se la come el maestro Gualberto Ibarreto cada vez que interpreta este tema, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y como ya les habíamos, nos había dicho, ¿no? Nuestra usuaria Ingrid Jiménez Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales en Ecuador para el periodo 2017-2021. Este 2 de abril, en la segunda vuelta electoral, el candidato por Alianza País, Lenín Moreno, resultó electo en los comicios presidenciales para el periodo 2017-2021 con 4.823.513 votos. El 51,07% del candidato de centroizquierda obtuvo la victoria electoral ante Guillermo Lasso, del movimiento Creo Suma, que representa a la oposición en el país suramericano y que contó con 4.621.654 votos. Entre las propuestas del recién electo primer mandatario nacional está la organización de la sociedad civil para fortalecer su participación en el país, así como también la inclusión de las mujeres, ambientalistas, estudiantes y sector empresarial en la creación de una agenda común que impulse el desarrollo de Ecuador. Moreno destacó que antes de los 100 días de gobierno se llevarán a cabo diversas acciones que proporcionen la reducción del IVA al 12%, la instalación del Consejo Consultivo Tributario para reducir impuestos a la clase media del sector productivo, promoverá un proyecto de viviendas para todos, financiará el emprendimiento de los jóvenes del país e incrementará las universidades y becas otorgadas para los que deseen estudiar. Con la elección de Lenín Moreno se suma otra victoria para la centroizquierda, que desde 1978, luego de 7 años de dictadura, ha triunfado en Ecuador. De 11 elecciones, 8 han sido a favor de los autocalificados con esta tendencia. Bueno, sobre el triunfo de Lenín Moreno, pues este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el pueblo rebelde y revolucionario de América Latina se moviliza en defensa de sus derechos sociales ante la arremetida de la derecha regional que intenta volver a imponer el modelo neoliberal en el continente. Por supuesto que felicita, ¿no?, este triunfo de Lenín Moreno, porque es una continuidad de la revolución ciudadana en Ecuador. Y bueno, y recordemos que Ecuador es un país aliado de la revolución bolivariana, ¿no? Entonces recordemos los espacios que la izquierda ha venido perdiendo en Argentina, bueno, a través de elecciones, y ahora hay un paro general porque los tarifazos que está dando este señor Macri te tiene a la gente molestísima, ¿no? Y con toda razón. Tenemos el caso de Brasil, donde un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Tenemos también el caso de Paraguay, donde un golpe de Estado derrocó a Fernando Lugo, y bueno, eso representó el acceso de la derecha paraguaya, que es una de las más recalcitrantes del continente, al poder. Y bueno, vemos cómo hay una reagrupación de las fuerzas de derecha que están aplicando la operación Tenaza en contra de nuestro país. Bueno, con Ecuador, pues continúan las alianzas positivas con Ecuador, así que ahí la derecha pues como que tuvo su frenacito, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, mi estimada amiga Enza. Ajá, ¿quién es? Juan Guirola, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy bien, gracias. Bien, chévere. Tengo dos cositas, estoy molesto por dos cosas. A ver. La primera. Ajá. De verdad estoy molesto con Nicolás Maduro porque él no fue capaz de poner una cadena el viernes para decirnos que había un golpe de Estado y todo el mundo estábamos tranquilos, pues, porque eso es lo que hacemos los chavistas, estar tranquilos. Eso sí alerta, pero claro, como el trabajo no tenía eso. Otra cosita que sí, de verdad, y quiero hacerle llamado, no sé a través de usted, a través de este medio, porque se lo hice por varios Twitter al ciudadano Ernesto Villegas Polhack. Uh-huh. El viernes a las 7:15, 7:15, sacaron del aire el programa de Leyes del Pueblo. Cero comentario, no dijeron nada, siguió, pasaron una cuestión de Nicolás Maduro, y no dijeron, mira, fue que le dio un infarto, se le peló una uña, se cayó la transmisión, nada. Pareciera que fue al mismo estilo de la Cuarta República, sacaron los programas del aire y nadie se enteraba. Uh-huh. Esa situación de verdad me molestó y yo hablé con algunos usuarios del Canal 8 y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y esperé que el sábado la retransmitieran, porque ellos generalmente lo hacen los sábados. Mira, tampoco. Entonces, no sé si hubo un altercado, no sé. De verdad que yo me quedé asombrado porque estaba un doctor que estaba explicando muy bien. Parece ser que cuando habló sobre la fiscalía, como que ahí no sé, ahí como que les tocó a alguien algo y mandaron a sacar programa del aire. O sea, no es que lo quitaron, sino bueno, vamos al corte, ya venimos, mira, no volvieron más. Bueno, eso es lo que pienso, que cuando no se dan explicaciones, entonces las cosas se prestan a especulaciones. ¿No? Entonces ahí estás especulando, bueno, que si dijo algo inconveniente, si lo sacaron ahí, la culpa no es tuya, la culpa es del canal que no da una explicación. Exacto. Y eso se presta a este tipo de interpretación. Sí, porque varias veces ha ocurrido, porque la ley resorte la establece muy bien, ¿entiendes? Al suspender un programa tienen por lo menos que dar aunque sea una notica, mira, la ciudadana le pasó algo, se cayó la transmisión, lo que sea, pero precisamente el canal del Estado, que eso es lo que más me preocupa, ¿eh? Que estamos tomando acciones que no deben. Por otro lado, nuestros amigos de la oposición, bueno, si queda alguno, porque todos se fueron de viaje porque sabían que supuestamente iba a haber un golpe, pero después regresaron. ¿Entiendes? Esa situación, yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia y los entes judiciales tienen que hacer algo. Mira, esta gente no puede seguir haciendo lo que le da la gana. ¿Entiendes? Porque ya está fuerte. El país de verdad ya está cansado de ver una supuesta impunidad. ¿Entiendes? Esto no puede seguir. ¿Entiendes? Hay un poco de gente que está en la calle haciendo la suya, debe estar por lo menos llamado a juicio a ver por qué están haciendo eso. Bueno, de antemano, muchas gracias. Nos vemos mañana. Okay, perfecto. Bueno. Un abrazo grande, querido Juan. Qué bueno que nos vamos a ver mañana. Bueno, señores, pero fíjense ustedes, hay cosas que tienen su costo. O sea, esta oposición que mandó a la gente a marchar el sábado y que... Pero mientras estaba, le dice a la gente, lánzate a la calle, sirve de carne de cañón mientras yo estoy en el exterior comiendo jamoncito de jabugo y meneando una copita de tintorro. Mira, señores, eso les pasa factura. Y por eso fue que el país no se incendió ayer con toda la campaña del autogolpe, perdón, el fin de semana pasado. Oscar Schemmel señala que todos los líderes de oposición bajaron en su popularidad. Los problemas económicos y la inseguridad son los temas que realmente preocupan a los venezolanos. El presidente de Interlaces, Oscar Schemmel, afirmó que todos los líderes de oposición bajaron en su popularidad durante este primer trimestre del año 2017. La oposición no termina de convertirse en una alternativa. Su discurso no es esperanzador. La gente percibe que la oposición se ausentó de la agenda de soluciones económicas del país y el presidente se ha acercado más a las respuestas a los problemas. Por eso ha subido su popularidad, explicó. Agregó que la población está buscando un líder que le dé respuestas a los grandes problemas que les afectan. Líderes que sean como un padre, y eso en la oposición no está. No está. Entonces, asimismo detalló que el 70% de los venezolanos califica de negativa la figura del presidente de la Asamblea Nacional y 64% califica como negativa la gestión del Parlamento. Entonces, ¿quién va a salir a andar defendiendo los intereses de esa cuerda de vagos y piratas, no? Respecto a la situación que existe con la OEA, sentenció que el venezolano no le da importancia, ya que su mayor preocupación es el tema económico. Cerca del 60% de la población rechaza a la OEA y cerca de un 80% rechaza cualquier forma de intervención externa. porque con esta postura injerencista y entreguista, la oposición se raya más todavía, porque el venezolano podrá ser chavista, podrá ser de oposición, pero nunca ha soportado que terceros se metan en nuestros problemas. Nunca ha tolerado la injerencia externa, y eso parece que los sectores opositores, que nuestra burguesía no lo entiende, porque ellos son entreguistas y piensan que todo el país es entreguista como ellos. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Vladimir Juica. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Aquí bien, bien, aquí. Bueno, extrañadísimo del terrible golpe de Estado que hubo en Venezuela. Sí, vale, aquí sí, estamos, pues. Mi familia de Chile, todo el mundo está preocupado, me han llamado a todos por las imágenes que han pasado por la televisora chilena. Ojo, imágenes. ¿De qué? Estamos hablando pues nosotros no pasó de noticias, lo mismo sucedió con unos amigos de Perú, que la televisora peruana está pasando imágenes igualmente de Colombia. Pero bueno, tendría que contarte una cosa. Es que así era Heraldo Muñoz, canciller chileno. Uh-huh. Salió muy apresurado a criticar el golpe de Venezuela. Pero no han dicho nada, no han dado respuesta que el día miércoles el alto comisionado de las Naciones Unidas le hizo un exhorto al gobierno de Chile que uh-huh. deje la represión brutal que tienen contra la población indígena, específicamente contra los mapuches. Resulta que cada vez son peores las agresiones, que inclusive hasta por YouTube pueden ver el tipo de agresiones. No tan solo eso, el día viernes hubo una marcha en la ciudad de Rancagua porque le están quitando la vivienda a 700 ciudadanos que tienen vivienda de carácter social, porque han tenido incumplimiento de pagos, ¿ok? Eso va a suceder en la ciudad de Puerto Montt, a casi 1,000 kilómetros del tribunal que sacó la sentencia, ¿ok? Estamos hablando de Rancagua a Puerto Montt. Y no tan solo eso, tienen preparado 5,000 embargos más. Ya estamos hablando de vivienda de interés social. No tan solo eso. Tienen ahorita desatado no tan solo el escándalo de los militares, sino que ahora de los policías, donde se consiguió una malversación por 16,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 30 millones de dólares, solamente entre 17 funcionarios de alto nivel del cuerpo de policía, que allá se llaman carabineros. Uh-huh. Entonces, ellos, fuera de eso, una serie de escándalos que tienen, por sobreprecio, que los tribunales ya están sentenciando por sobreprecio de alimentos, de papel toalé, una serie de elementos. Entonces, lo más increíble de todo es que en Chile se preocupan la televisora de los problemas de Venezuela para tapar, para que el pueblo chileno quede omiso ante la situación real que está viviendo mi patria querida, que es un país que vive una pseudo democracia, porque no nos podemos olvidar que Chile tiene una dictadura. Sí, tiene la constitución pinochetista. Pinochetista. Entonces, yo llego a pensar que hasta los jueces y hasta los diputados, a excepción de los diputados del Partido Comunista, piensan con el síndrome pinochetista. Entonces, es bien fácil criticar la situación de Venezuela, en la cual nosotros pedimos que nadie se meta en nuestros asuntos, porque nosotros mismos la vamos a solucionar, y en lugar de estar cada país solucionando su... Perú tiene graves problemas, continúan las lluvias. Colombia tiene graves problemas. En Colombia acaba de haber un deslave ahora. Un deslave horrible, más de 200 muertos. Paraguay, ya vimos lo que sucedió el viernes, sábado y le prendieron fuego al parlamento, hirieron a un diputado, la policía lo agarró a balazo a un diputado. En cambio aquí medio miran feo a Freddy Guevara y te arman el escándalo internacional. Sí. Entonces, es realmente increíble el descaro de la prensa internacional, la guerra mediática que están haciendo en contra de Venezuela, y cada vez lo que se arma. Ahora, como no le funcionó lo de la cartica democrática en la OEA, entonces ahora enfilan sus armas para hablar de un golpe de Estado. No, pero eso se les tumbó, eso se les cayó, o sea, con la actuación de la fiscal, el presidente Maduro y el CODENA, pues mira, les tumbó todo. Ahí está la oposición, está furiosa por eso, furiosa. Porque se les cayó la matriz de opinión y dicen que todo fue una componente entre la fiscal y el presidente Maduro para quedar bien ante la comunidad internacional. Mi opinión frente a la fiscal me la reservo, uh-huh. Pero creo que al reservármela tú ya interpretas más o menos mi pensamiento, pero el presidente Chávez lo dijo, habrán personas que se van a aprovechar de estos momentos de coyuntura. Y me extraña mucho porque mi papá fue muy amigo de su padre, del que fue también diputado por nuestra asamblea, Ortega. Sí. Pero bueno, acuérdate que no todo hijo de gato caza ratón. ¿Okay? Un fuerte abrazo, Elsa. Un abrazo gigante, querido Vladimir. Mira, si hay algo que está ocurriendo en muchos países del mundo, sobre todo de América Latina, los gobiernos de derecha, que Venezuela es el elemento distractor de sus problemas. Fíjense ustedes, en España hay colas del hambre, hay desahucios, hay gente viviendo debajo de los puentes en invierno, pero ellos no lo reflejan en sus medios, sino que reflejan una supuesta situación apocalíptica aquí en Venezuela. En Perú hacen exactamente lo mismo. El hambre campea, el atraso, o sea, porque una cosa es Lima y otra muy diferente el interior del Perú. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Pum, te colocan Venezuela como el apocalipsis para que la gente, por un lado, esté distraída de lo que está ocurriendo allá y por el otro lado, para tratar de limitarle las posibilidades de un triunfo electoral a los movimientos de izquierda. Fíjense que en España, cada vez que hay elecciones, los medios españoles se convierten en el nacional. El 95% de las informaciones en los medios españoles son sobre Venezuela y negativas. Cuando pasan las elecciones en España, ya la cosa ahí medio vuelve. No, lo mismo pasa en Chile, en Colombia son expertos. Los niños se mueren de hambre en La Guajira. Por mala planificación, los deslaves dejan más de 200 personas muertas. Y en vez de hacer trabajos de investigación al respecto, Venezuela, es que esa es la estrategia de la derecha. Eso forma parte del manual de propaganda goebbeliana. Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler. Pues mira, distracción, potes de humo. Vamos a lanzar potes de humo sobre Venezuela con noticias amarillistas, noticias escandalosas. No me extrañaría que hayan tomado, bueno, lo que nos contó nuestra usuaria, que tomaron imágenes de los disturbios en Paraguay y los presentaron como si hubiera sido aquí en Venezuela. Pero las personas que nos están escuchando desde el exterior, se lo decimos y lo reiteramos, aquí no pasó absolutamente nada en todo el fin de semana. La gente pagó su impuesto sobre la renta, se fue de compras a sus mercaditos. Me contaba una amiga que había pasado por el supermercado, por el Central Mairense a las 8 de la noche, y era impresionante la cantidad de gente que se estaba llevando las botellitas para caerse a palos esa noche. Que si la pata elefante, la lloró, se queda. O sea, aquí los venezolanos tuvimos un fin de semana en sana paz. En sana paz. Ahora las redes sociales lanzaron cualquier cantidad de barbaridades. Cualquier cantidad. Y bueno, y los medios internacionales quisieron, por un lado, distraer, porque buscaban distraer a la comunidad internacional de lo que estaba pasando en Paraguay, que eso fue sumamente grave. Quieren distraer a la comunidad internacional de que Argentina va a una huelga general esta semana. A mí me escribía una amiga que vive en Argentina desde hace 20 años, ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires, y dice, bueno, señores, nos lanzaron, no, nos dieron un recorte, le redujeron el sueldo a la mitad y le doblaron la cantidad de horas de trabajo. Es decir, tiene que trabajar el doble y está cobrando la mitad de lo que cobraba. Así están las cosas en Argentina. Y todavía que hay gente tan ingenua que dice, me voy para Argentina. Váyanse, para que vean lo que es sabroso, lo sabroso de un gobierno neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, señores, Venezuela fue el fin de semana un elemento de distracción para que nadie esté pendiente del deslave de Colombia ni esté pendiente de la represión policial contra los parlamentarios paraguayos. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros, sobre todo los que tenemos familiares y amigos en el exterior, aclararles que estamos bien, que aquí todo está bien, y aclararles lo que pasa aquí en el país? Bueno, son las 11:50 minutos. Nos escribe Rafael Peña, dice: Cónchale, en Sativizay, García Margarit, tú siempre queriendo ponerle el corazón rompido, entre comillas, ¿no? A uno con esas canciones que colocas al inicio del último segmento del programa, como Anhelante, de José Pollo Sifontes, magistralmente interpretado por Gualberto Ibarreto. Sniff, mira, y hablando en serio, pregunto, ¿por dónde han dicho estos locos disociados de la oposición que van a dar su marcha mañana? Lo pregunto por lo del foro. Gracias previas por la información que me den. No, mira, yo lo vi, fue en el noticiero de Venevisión esta mañana, que ellos están convocando a marchar desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. Eso me imagino que será en la mañana. Toma tus previsiones, vente en camionetica, porque lo más seguro es que, por prevención, cierren las estaciones del metro. Pero las últimas veces que ellos han amenazado con venir, no, además de que nunca han llegado, nunca ha pasado nada. Lo que hacen es armar, tirar cuatro piedras en la Avenida Libertador y de allí no pasan, ¿no? Así que ya deberíamos estar acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, seguimos. Hoy el Últimas Noticias publica esto. A ver, con esto. Pillan a financista de plan violento. Tribunal Militar ordenó allanar dos apartamentos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, identificó una persona que presuntamente es uno de los financistas de un plan para generar acciones violentas en Caracas después del 28 de marzo. Según el expediente FM3GN-063-2016, al cual tuvimos acceso, la persona es Iván Suárez Solís Chekov, quien presuntamente actúa como financista para el reclutamiento de oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según las investigaciones. Esos militares reclutados participarían supuestamente en acciones violentas en contra de distintos entes del Estado, teniendo como objetivo principal al sistema de transporte Metro de Caracas. De igual manera, el Palacio de Miraflores, señala el documento. Asimismo, se conoció que el dinero se maneja en efectivo y es almacenado junto a sustancias químicas explosivas, indica el expediente. Con el propósito de ubicar dichas sustancias explosivas, la fiscal militar auxiliar tercera nacional, Keila Emilce Río Lara, transmitió una orden de allanamiento ante el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas para requisar dos apartamentos, uno ubicado en la residencia de San Gabriel, entre las esquinas de San Gabriel y Trocadero, municipio Libertador, y el otro en la urbanización El Cigarral, conjunto residencial El Cigarral, Torre C, municipio El Atillo, estado Miranda. Armas y municiones. En ambos sitios se almacenan armas de fuego de alto poder pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y municiones para ser empleadas por personas vinculadas a organismos de seguridad policiales y militares, especialmente expertos en explosivos, señala la investigación del SEBIN, invocada por Fiscalía Militar. El Tribunal Militar, a cargo de la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, autorizó los allanamientos y comisionó a 9 funcionarios del SEBIN para ejecutarlos e incautar el material descrito. Según la sentencia del mencionado Tribunal Militar, el presunto financista de los planes violentos posee una empresa publicitaria llamada Eicon Comunicación Creativa y otra denominada numismáticabilleteantiguo.com. El empresario estaría en curso los delitos de instigación a la rebelión y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dice el expediente. Bueno, señores, 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos y por supuesto que antes de hacerlo queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Descarats, Mambo Jambo. ¡Chau! We'll be right back.